mia paloma in mano, batiendo alas, quebrando el silencio, llegando hasta el cielo de aquel escenario. La mascarada envolvía la brisa, sembraba en migas de pan, en canciones su voz estornaban grotesca la risa. Se transformaba en un cálido viento, el aleteo de muchas palomas felices de haber conseguido alimento. Después se iban, quedaba el silencio del escenario, la murga partía y aquella paloma herida volvía.